Entre todos los personajes heroicos que protagonizaron nuestra Edad Media, solo uno alcanzó fama y reputación europea: Rodrigo Díaz de Vivar, el llamado Cid Campeador, o el bueno de Vivar, o el que en buena hora nació, o el de la barba grande. En la obra de poesía épica medieval, en romance castellano, más antigua que se conserva, El cantar de Mio Cid. Obra pensada para su reproducción en voz alta, bien mediante el canto, acompañándose de un instrumento musical, o bien mediante el recitado de memoria, o a partir del texto escrito en plazas y palacios por toda nuestra geografía. En el ya próximo 2007 se quiere conmemorar el octavo centenario de la redacción más antigua que se conoce del Cantar de Mio Cid, realizada en 1207 por Per Abad. El consorcio de la Ruta del Cid en el Destierro, formado por las diputaciones de Alicante, Burgos, Castellón, Guadalajara, Soria, Teruel, Valencia y Zaragoza, organizará un gran programa de conciertos, teatro, conferencia, caravanas de cuentacuentos y otras actividades con el objetivo de acercar la gran figura del Cid a toda la población. Nosotros, desde este espacio de Radio Laredo, nos queremos sumar a la efemérides, anticipándonos a la vorágine de actos oficiales, convirtiéndonos en sus juglares y dedicando esta reunión de los martes a la vida y leyenda del campeador en este programa que hemos llamado La Gila. Buenas tardes, Rui Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Minaya. Buenos días, Rui Gómez. Buenos días, Tono Reguera. Minaya otra vez de nuevo. Hola, buenas tardes, Noé del Río. Hola, saludos a todos de nuevo. Y buenos días, Noé del Río, que hoy es domingo. Good morning, ¿qué dirían en época del CIS o no? No, hombre. Hombre, los ingleses igual sí, pues pero sí, bueno, sí. En inglés antiguo también. Sí, sí. Pues sí, muchos actos veo que va a haber para el año que viene. Igual tenemos que volver a repetir este programa, vamos, sobre el CID más adelante, ya veremos. En verano seguro. Queda. Sí, en verano sí. No, digo el tema, el programa se repetirá eso, el domingo. Sí, cuando ya estén todas las celebraciones ya encarriladas. De momento Radio Laredo pues quiere ser un poco punta de ese iceberg de la celebración que va a ser del cantar de Mio Cid. Oye, ya se nota el fresco, vetatizando ya viene la leña. Qué poca luz hay en esta cocina, ¿no? Sí, hay que encender más velas, hay que encender más candiles. Es un poco oscura esta cocina. Y echar ya un poco de algo al puchero. Porque de todas formas, como hoy solo vamos a hacer tres, tampoco. Ya se nota un poco de fresco, hace falta más calor en esta cocina. Porque, a pesar de ser tres, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Bueno, vaya por delante, que queremos dedicar este programa a María Piedad Garma, Pichu, que se le han hecho unas celebraciones y se ha jubilado y ha sido, por lo menos en mi caso, junto a Salvador Compán, otro profesor del instituto, los que me abrieron los sentidos a la literatura. Y puesto que hoy vamos a hablar de uno de los magníficos ejemplos de la literatura española, pues vaya para Piedad, que la queremos mucho, para Pichu, conocida por todos. Y para no perder más tiempo, una adivinanza. Soy redonda como el mundo, de esperanza estoy vestida, y no hay noche para mí, porque vivo con el día. Siempre que dices redonda, tiene que ser una letra o algo. Y redonda solamente es. Joder, redonda, cosas redondas hay muchas. Sí, pero siempre que empiezas a ver, repítelo un poco. Soy redonda como el mundo. Sí. De esperanza estoy vestida. Sí. ¿Qué quiere decir eso, Rodri? A ver. Jolín. No sé, no tengo ni idea. Solo así, ¿no? Has dicho algo más. No hay noche para mí, porque vivo con el día. A ver, toda seguida. Soy redonda como el mundo, de esperanza estoy vestida y no hay noche para mí porque vivo con el día. Lo primero que hay que imaginarse es algo redondo, porque sí. Dice que es redonda, uh-huh. Y que está vestido de esperanza. Vale. A ver, ¿cómo se puede vestir uno de esperanza? Por ahí van las pistas. Bueno, esta semana no vamos a regalar nada porque sois todos unos vagos y nunca os levantáis para llamar. Y no vamos a regalar ninguna entrada. Únicamente os la pensáis, a ver los listucos que sois ahí en vuestras casas, tranquilamente, y al final damos la solución. ¿Y qué refranes nos has traído, Tono? Pues ya que vamos a hablar del Cid, pues de caballeros, reyes y tal, hay muchos así de la monarquía y del rey. He elegido unos cuantos, por ejemplo, dama de monte y caballero de corte, que por si no se entiende, quiere decir que antiguamente pues se prefería que la mujer fuese recia y bien dotada para llevar los asuntos de casa, mientras que el hombre estaba un poco más, tenía que estar versado para ser un poco mundano, para revolverse en el mundo, saber un poco de leyes, saber salir adelante en cualquier situación. Aunque nos prevenga el refranero de con abriles y condes los más traidores. Y mira, aquí vamos a ver algún ejemplo con el Cid. Claro que mientras en mi casa estoy, rey me soy. Aunque mis hijas me dicen, palabra de rey, siempre se cumplía. Pero eso era en otros días. Uh-huh. Pues todos sabemos que el rey es el amor y el dinero emperador. Y no olvides que río, rey y religión, tres malos vecinos son. En fin, don Rodrigo, que como todos sabemos, poderoso caballero, es don dinero. Bien, pues yo traigo un dicho que además tiene relación, evidentemente, también con el Cid, con Rodrigo Díaz de Vivar, en este caso mi tocayo, fastídate Tono, y el dicho es ser un babieca. Un babieca. Este dicho se aplica a personas flojas, inútiles o remisas, o a individuos sin determinación ni coraje. Babieca, como todo el mundo sabe, es el legendario nombre del caballo de Rodrigo Díaz de Vivar. De este caballo, como de Bucéfalo, el de Alejandro Magno, se cuentan pues prodigios y maravillas, y especialmente de su fidelidad al caballero. Por tanto, ser un babieca debería significar pues todo lo contrario, ¿no? Ser valiente, ser fiel, corajudo y arriesgado, tal y como se comportó el buen babieca en sus correrías. Pero se supone que el vocablo babieca tiene su origen en el nombre de la comarca leonesa de Babia, que ya hablamos de ese... Sí, de la frase de estar, dicho, en Babia. Estar en Babia. Comarca que era de descanso de los reyes, y origen de ese dicho de estar en Babia. Y bien porque el caballo fuera originario de aquella zona, o como se cuenta en el cantar, se lo ganara al rey moro de Sevilla, y cuando lo utilizó por primera vez en la batalla, Rodrigo no sabía si este caballo sería corredor o dócil a las paradas, pues le llamó babieca. Y de ahí el decir a una persona pues que eres un babieca, pues significa eso, que eres una persona un poco floja, que no, bueno, un poco inútil. Pues mira, vamos a oír una música ahora de Yesca, del cancionero de Federico Olmeda, que fue un presbítero, un cura, al igual que fue Julián. ¿Quién? Julián aquí. Ah, que Córdoba. ¿Qué era Julián aquí? El cancionero de Sisto de Córdoba, aquí en Cantabria, me refiero. ¿Qué era Julián? ¿Julián era diácono o no era? Arcipreste. Como el de Ita. No, pues, como el de Ita. Este Federico Olmeda hizo lo mismo que Sisto de Córdoba, aquí en Cantabria. Era reunir todo un cancionero de la provincia de Burgos. Y el grupo Yesca, pues ha cogido una serie de temas de ese cancionero. Y es lo que vamos a oír ahora. Que es un agudo, que es el equivalente en Cantabria sería a lo ligero. Notarás que es el mismo ritmo. ¿Y por qué empezamos con algo de Burgos? Pues después del tema os lo explicamos. Penosita del alma, busca un penoso, porque viene el invierno muy riguroso. Penosita del alma, que tenga lindos colores, si me los van robando los tus amores. Penosita del alma, Pues la Universidad de Burgos organiza el día 23, 24 y 25 de este mes de noviembre las cuartas jornadas nacionales de folclore y sociedad, la cultura tradicional en la sociedad del siglo XXI. Son una serie de conferencias y ponencias en las cuales van a hablar del cuento y la leyenda, del patrimonio inmaterial, ecos de la balada irlandesa, vamos, muchísimas conferencias en jornadas de mañana y tarde. Si alguien está interesado, hay una página web que he visto antes por aquí. Pues la había, sí, www.ubu.es, www.comitefolklore.org y www.ciff-esp.org. Y entre las conferencias que van a dar, hay una que nos afecta como muy directamente, que es tradición y transmisión oral, la radio, contando ya que este medio es, pues, supongo que una forma de transmitir pues lo que hasta ahora se transmitía de boca a boca. La pena es que es un miércoles, me parece, ¿no? Es jueves, viernes y sábado. Claro, pero esa en concreto es un miércoles. Bueno. Esta sí, en concreto es... No, es el viernes. El viernes 24 a la 1 de la tarde. La verdad es que estamos trabajando. Es complicado. Algunos para estamos poder trabajando. Asistir a ello. O sea, hay, pues, sí. Un montón de conferencias muy interesantes. Pero, en fin, nos pillan un poquito lejos. Una conferencia interesante, me imagino, que dio, aunque no nos hemos enterado mucho por aquí, Joaquín Díaz en Torrelavega la semana pasada, ¿no? Sí, ¿eh? Pues, ¿tú sabías algo, Rodrigo? Pues yo sabía un poquitín porque nuestro amigo Fulgencio me mandó un mensaje que le agradezco, pero justo salía de casa pues para otros quehaceres y resulta que, porque me avisó Fulgencio, pero es que no nos enteramos, de lo cual estamos un poco tristes porque, bueno, pues... Nosotros cuando viene gente... Interesante. Muy interesante. Como Joaquín Díaz, pues nos gusta ir a hablar con él, escuchar lo que tiene que decirnos. Y en este caso, pues estamos un poco tristes porque pensamos que la publicidad no fue todo lo que debía haber sido. Hoy entre los discos que tenemos, por supuesto, del Mío Cid, algo habrá cantado. Evidentemente, pues vamos a machacar bien con Joaquín Díaz, no todos, pero algunos temas, un par de ellos. No, lo digo por si hay algún despistado que no sabe de quién estamos hablando todavía a estas alturas, bueno, desde pues, la quinta temporada de la lo gira. Lo iremos hoy a Joaquín Díaz. Pero Joaquín Díaz no solo canta, sino que además es una de las máximas autoridades en cultura tradicional en España. O sea, digamos que la faceta pública es esos discos que tiene, pero luego además es la fundación que dirige y que lleva su nombre en Urueña, la Fundación Joaquín Díaz, dedicada precisamente a todos estos temas de la tradición. Y ayer lunes además también habló una conferenciante sobre la tradición femenina en... Sí, Gracia Tucci. Gracia Tucci, que habló sobre la música tradicional femenina en Cantabria. Es una italiana, ¿eh? Sí, una italiana que además ya estuvo el año pasado en las primeras jornadas de folclore del Parlamento, hablando precisamente de un trabajo, una tesis doctoral que hizo sobre la pandereta en Cantabria. Bueno, pues a ver si damos más publicidad, aunque vino en el periódico, pero vino justo casi el día que era la charla. Entonces, pues para los que no vivimos en Torrelavega, pues nos es un poco dificultoso enterarnos. Algo parecido, si me permitís, haciendo un pequeño inciso, va a ocurrir la próxima semana en el Fuente Fresnedo, en el Departamento de Hostelería, que se va a celebrar una jornada en torno a Pereda, José María de Pereda, y su relación con la cultura popular gastronómica, ¿eh? Ah, pues interesantísimo. Así que estar atentos que... Radio Laredo lo publicita bien, ¿eh? Y hay que recordarlo y hay que asistir a esas charlas y a esas conferencias. Como también queremos recordar que el otro día, el sábado, fue el día de San Martín. Sí. Tono, que bien celebramos en la gila. Los provechones Martín, que los ya chones, están temblando. Y hoy, pues desayunando en el restaurante Emperador, pues me han comentado una cosa que digo, pues mira, lo vamos a decir en la gila, ya que nos gustan a nosotros tanto estos temas, y nos ha comentado que esto, en el restaurante Emperador en la calle Menéndez Pelayo, por si alguno no lo sabía, pues han matado al chon en San Martín, han matado un chon. Pero hace mucho calor igual para matarlo. No, pues le han matado ya, y ya pobre. Las morcillas las habían hecho esta mañana, unas morcillas que tenían en el mostrador. Y a partir del viernes 17, hasta el Puente de la Inmaculada, pues van a hacer las primeras jornadas de la matanza, que es una carta especial que van a tener dedicada a los productos del cerdo, en comidas y en cenas. Nuestro amigo Gustavo Cotera, qué mal lo pasa ya, en esta época. Esto no se lo vamos a comentar. No. Bueno, y mejor si, no. Y sin más, nos vamos a esa segunda parte del programa que ya íntegramente está dedicado a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Treinta y seis generaciones han pasado desde la muerte de Ruy Díaz, mío Cid. 34 generaciones que han cantado sus hazañas, su valentía, que han recordado qué buen vasallo sería si hubiese buen señor. Y digo que 34 lo han cantado, pues dos generaciones ya han perdido el hilo de la tradición. Quizás ahora con los medios de comunicación nos llegue a todos, pero los romances que cantaban las andanzas del de la bellida barba hacía que cada uno se imaginara a ese Rodrigo Díaz de una manera, ora luchando contra el conde Lozano, ora camino del destierro con su fiel minaya Álvar Fáñez, ora luchando contra el moro Abdala. Sin embargo, como decía, los medios de comunicación nos presentan a un Cid de dibujos animados, un Cid hollywoodiense, acartonado y que se parece un montón a Charlton Heston, un Rodrigo que poco o nada se parece al bravo castellano que he visto en mi imaginación al leer y escuchar las aventuras de mío Cid. No pretendemos reivindicar la figura del que en buena hora cinchó espada, simplemente queremos recordar, una vez más, las aventuras, amores, penas, ultrajes y alegrías, que también las hay, de un personaje histórico que, convertido en leyenda, nos ha acompañado los últimos 900 años. Así, al preparar este programa, nos hemos dejado llevar por la ilusión de dar a conocer a quien no ha leído ni escuchado las andanzas de tan formidable caballero e intentar, con estas breves pinceladas, sirvan para estimular la curiosidad sobre un personaje que, si bien es muy conocido en nombre, es un desconocido a nivel literario su gesta y su vida. Y ya de paso, como no, disfrutar nosotros mismos, de nuevo, de las historias que sus romances nos narran, en las voces de Joaquín Díaz, Emiliano Valdeoliva y Antonio Rosell. Con mío Cid y con sus mesnadas cabalgaremos esta tarde sin abandonar la calidez de esta cocina, desde donde cada martes hacemos el programa dedicado a la cultura tradicional y el folk, que hemos llamado La Gila. Nada, que se nos ha ido por unos segundos esto y que vamos a empezar, os estamos comentando, pues hablando de la vida del Cid, porque el Cid, aunque es un personaje también del cantar, es un personaje épico, pero el Cid tenemos la suerte que es un personaje que vivió en estas tierras aquí cercanas de Burgos y luego se nos fue para Levante y Valencia, y entonces queremos diferenciar un poco el Cid histórico del Cid literario, mitológico casi podíamos decir, y el de la leyenda. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una pequeña reseña, vamos a intentar resumir lo máximo posible, aunque bueno, su vida es densa y además está muy bien reflejada en cronicones y en muchos escritos que hay de la época, incluso con él en vida. A ver, era una persona ya quién era exactamente el Cid. Bueno, pues el Cid, el verdadero, el histórico. El histórico. Todo lo que vamos a decir ahora es lo histórico, aunque muchas veces coincide con lo literario, ¿eh? Y luego vamos, sí, hombre, a ver que lo literario lo que pasa no coincide que siempre con lo adornando un poquito, pero bueno. Bueno, pues el Cid nació en fecha incierta, hacia mediados del siglo XI, quizá entre 1043 y 1050, en Vivar del Cid, que como muchos sabréis está pues a unos 9 kilómetros de Burgos, bien cerquita lo tenemos. Era hijo de Diego Lainez, que era un infanzón de Vivar, de la nobleza menor, y de Teresa Rodríguez. Y según cuenta la leyenda, descendía de Laín Calvo, uno de los míticos jueces de Castilla. Al quedar huérfano de padre, era muy joven cuando quedó huérfano, se crió en la corte del rey Fernando, junto al príncipe Sancho, de cuyo séquito formaba parte. Fue investido caballero alrededor del año 1060 en la iglesia de Santiago de los Caballeros de Zamora por el príncipe Sancho y entre 1063 y 1072 fue el brazo derecho de Sancho y guerreó junto a él en diversas batallas. Una puntualización, estamos hablando que fue nombrado caballero y aún no tenía ni 20 años, porque en el año 1063 tenía 20 años, en el año 1060 pues tenía 17 años. O sea, que fíjate cómo empezó ya a despuntar empezó desde fuerte, que joven. Empezó muy fuerte. Fue nombrado además alférez del rey cuando Sancho accedió al trono de Castilla, como Sancho II, en 1065, quedando, por lo tanto, al mando de la milicia real, ya en 1065. 23 años. Bien. En 1067 obtuvo el título de campeador, campidóctor, al vencer en combate singular a Jimeno Garcés, que era el alférez, a su vez, de Navarra, para dirimir una disputa por unos castillos fronterizos en la llamada Guerra de los Tres Sanchos, porque coincidió que todos árabes se llamaban Sanchos, todos los reyes, el de Navarra, el de, el de Castilla y todos. Bueno, como jefe de las tropas reales acompañó a Sancho en la guerra que este mantuvo con su hermano Alfonso VI, rey de León, y con su hermano García, rey de Galicia, que así era como había dividido el reino Fernando. A Alfonso VI le dio el reino de León y a su hermano García el de Galicia y a las y hijas. Y a Urraca le dio Zamora y a Elvira le dio Toro. La ciudad de Toro, eso es. Con el objeto de reunificar el reino dividido tras la muerte del padre. Bien, Alfonso VI fue capturado y Sancho II se adueñó de León y a continuación de Galicia, o sea que se quedó con todo. Decir que García, el pobre, murió en prisión después de que lo hubiese capturado su hermano Sancho. Sí, fue el que y sin embargo salió. Alfonso tuvo que exiliarse a la corte de Toledo, que se refugió en una taifa árabe, huyendo de su propio hermano. Bien, parte de la nobleza leonesa se sublevó y se hizo fuerte en Zamora, en la ciudad de Zamora, que bien bonita ese tono. Muy, muy guapa. Bajo el amparo de la infanta doña Urraca, que era la dueña y señora de la ciudad de Zamora. Sancho II, bueno, era hermana de y otro antiguos. Inciso, Rodrigo, Cid, estuvo también a punto de haberse casado con Urraca. Ah, hubo sí, una verdad. Época que hubo feeling ahí. Ah, sí, sí. Bueno, pero y de no, hecho, bueno, al final, no él hace un juramento que luego en el Cantar de Mio Cid, en los romances viene, que él no ataca a Zamora, precisamente por el juramento que le hizo a Urraca de nunca levantar su espada contra ella. Bueno, pues Sancho II sitía la ciudad de Zamora, pero muere asesinado por el noble zamorano. Esto se cree que sí, es una leyenda. Un satélite que Bellido, había por Bellido Dolfos. Zamora. Bueno, la verdad es que fue asesinado, pero no sabemos si fue Bellido Dolfos. Hijo de Dolfos Bellido. El gran traidor de la gesta. Este es como el Judas, que ya queda de traidor para los siglos de los siglos. Alfonso VI sucedió a su hermano en el trono del Reino de Castilla y en el de León. En su calidad de alférez real, tomó juramento a Alfonso VI, el juramento famoso ese de Santa Gadea, en 1072, de no haber intervenido en la muerte de su hermano Sancho II. Las relaciones entre Alfonso y Díaz de Vivar fueron buenas en principio, aunque el nuevo rey le sustituyó en el cargo de alférez real por García Ordóñez, que fue su gran enemigo, efectivamente. El gran enemigo del Cid, conde de Nájera. Por eso decía yo antes que Abriles y Condes los más traidores. En cambio, lo sustituye de alférez, pero le nombró juez o procurador en varios pleitos y le proporcionó un honroso matrimonio con Jimena Díaz. Hija del conde de Oviedo. En julio de 1074. De la nobleza asturiana. Eso es, bisnieta de Alfonso V. Bien, pues sin embargo el Cid siempre tuvo algún recelo de que Alfonso estuviera involucrado en el asesinato de Sancho, porque es que se llevaba muy bien. El Cid se llevaba muy bien con Sancho y bueno, pues esto le irritaba a Alfonso, que aunque le tomó juramento, pues bueno, en realidad es que Rodrigo se crió con Sancho. En la corte del rey Fernando I se criaron juntos, eran compañeros de juegos prácticamente. Bueno, ya en 1079 pues fue comisionado por el rey para cobrar unas parias al rey de Sevilla y ahí tuvo una trifulca con las tropas del rey moro de Granada, que además las acompañaba García Ordóñez. Luego tuvo también un pequeño error ahí porque repelió una incursión de moros del reino de Taifa Toledano que pagaba tributos y estaban bajo el amparo del rey Alfonso. Total, que se armó ahí una trifulca que el rey tuvo que aplicar las leyes de la época. El rey, pues aunque no estaba muy de acuerdo en expulsar al Cid, pues... Hombre, el rey realmente apreciaba a Rodrigo, sí. Y lo que pasa que, claro, Rodrigo se le desmandó un poco atacando, sí, a un aliado y amigo del rey, y no le tuvo más, claro, remedio que mandarle rey, al destierro. Se vio el rey entre la espada y la pared, nunca mejor dicho. A finales de 1080 o a principios de 1081, pues es cuando el Díaz de Vivar partió al destierro, junto con sus vasallos o mesnada, aquellos que quisieron partir con él y que lo cuenta el cantar, pues entró al servicio desde 1081 hasta 1085 del rey de Zaragoza, Al-Mutamín, que encomendó al Cid una ofensiva contra su hermano, gobernaba en Lérida, Mundir, aliado del conde Ramón Berenguer II de Barcelona y el rey de Aragón, Sancho Ramírez, y que no quería acatar el poder de Zaragoza, es decir, a la muerte del padre de los dos. Es decir, que ahí había un tinglado de alianzas entre cristianos y moros, que cada uno, pues, según le iba la feria, ¿no? Pues a los de Barcelona les iba bien aliarse con este otro, claro, y a los de Castilla con estos otros. Tenemos que tener claro que en aquella época no había el sentimiento de reconquista, y las alianzas y enemistades daban lo mismo con cristianos que con moros. Pues sí, casi es como ahora, así es que donde manda el dinero no manda el caballero. Efectivamente. Bueno. Así, de todas formas, hay una cosa curiosa, que el Cid, cuando se hizo con Valencia, le gustaba mucho la cultura árabe, porque la veía mucho más rica, educados, más completa. Hombres, eso, no iban tanto a guerrear como en los cristianos. Eso ya lo comentamos en el otro programa, que nos llevaban bastante bien. Sí. Y fue muy, muy, muy permisivo. De hecho, él gobernaba Valencia casi como lo harían los moros. Uh-huh. Eso sí, creó un obispado allí, pero lo dejó prácticamente en manos de los moros y les dejaba con sus costumbres y con, uh-huh, todo su modo de vida. Bueno, pues como el Cid era un hombre extraordinario, pues derrotó a esta coalición de árabes y de aragoneses y de catalanes, y en la batalla de Almenar, en donde además fue hecho prisionero el conde Ramón Berenguer II de Barcelona, y el apoteósico recibimiento de los musulmanes de Zaragoza al grito de Sidi, mi señor en árabe, que pudo originar el apelativo romanceado de mío Sid, porque Sid viene de señor. Sid, pues se denomina señor. Bueno, la cuestión es que este hombre caía muy bien, Rodrigo Díaz de Vivar, se puso al servicio de los moros, pero solamente hasta el 85. Luego, a partir de ahí, hay una serie de batallas, una serie de líos, y entonces, Alfonso VI le llega a perdonar al Cid, ¿no? Y bueno, pues le dice que le va muy bien, le manda dinero, les manda caballos, le manda cosas, y bueno, pues como que se vuelven otra vez a reconciliar. Pero ocurre también otro altercado. Otra vez por lo mismo, ¿no? Pues porque hubo un malentendido, que no acudiste a mi llamada para guerrear con no sé qué. Total, que le tiene en 1089 que volver a desterrar y le despoja de las concesiones que le había hecho y se tiene que marchar junto con su mujer Jimena y los soldados más leales, pues se marchó otra vez hacia Levante. Y ya es cuando este hombre se propone ya definitivamente dejar a Alfonso VI y... se plantea su intervención en Levante. Entonces lo que hace en 1090 saquea el reino de Denia, después se conquista lo que entonces se llamaba Murviedro, que es lo que llamamos hoy Sagunto, vuelve a derrotar a Ramón Berenguer II en la batalla de Tebar en 1090 y se convierte en una de las figuras más poderosas del oriente de la península. Bueno, en otoño de 1092 se ve obligado a asaltar, pues por una serie de circunstancias que no vamos a entrar, la ciudad de Valencia, y la conquista después de cerca de 3 años, como dice en el cantar, bueno, aproximadamente en 1094 la conquista. A partir de ese momento adopta el título de Príncipe Rodrigo el Campeador, y bueno, se establece allí en Valencia, se alía con Pedro I de Aragón y con Ramón Berenguer III, que era familiar del otro Berenguer. Había mucho Ramón y mucho Berenguer entonces en en Barcelona. Eran condes de Barcelona, no existía Cataluña, era el reino de Aragón. Bien, y hace alianzas con ellos. Este hombre, pues claro, en Valencia era como todo, dominaba el Levante y era casi como un príncipe, ¿no? Una hija suya, María, que aunque en el cantar las llaman Elvira y Sol, en realidad se llama una María, sí, sí, que casó con Ramón Berenguer III. Y en el cantar no nombra al hijo, que también tenía eso un hijo, es, que le iba a... Diego. Bueno, y su otra hija, Cristina, se casa con el infante Ramiro Sánchez de Navarra. O sea, que de los descendientes de María, perdón, de Cristina con Ramiro de Navarra, pues vienen todos los reyes posteriores, porque Alfonso VIII es bisnieto del Cid, ¿eh? O sea, que fijaros, Alfonso VIII, que es el que nos cedió los fueros a Laredo, ¿eh? Ya vamos relacionando. Bueno, su hijo muere ayudando a Alfonso VI y, bueno... En 1099, pues muere en Valencia debido a unas fiebres. No lograron matarle por ninguna de las maneras, sino unas fiebres. Y bueno, pues entonces doña Jimena pues consigue defender la ciudad durante un tiempo, pero en 1102 tiene que abandonarla y regresa con su familia a Castilla. Los restos del Cid se inhumaron al principio en el monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña, y durante la Guerra de Independencia los soldados franceses profanaron la tumba. Los restos fueron recuperados en 1842 y trasladados a la Casa Consistorial de Burgos. Y ya desde 1921 reposan junto con los de su esposa, doña Jimena, en un emplazamiento privilegiado de la Catedral de Burgos, que todos podemos contemplar junto con el Arca del Cid y todas esas cosas que ya hablaremos. Bueno, pues hasta ahí la historia real del personaje. Para ir centrándonos, vamos a ir a Joaquín Díaz en una canción de los Romances del Cid, que se llama El Cid derrota a Abdalá. Por el val de las estacas va Rodrigo al mediodía, dábale el sol en las armas, oh qué bien que parecía. Vio venir al moro Abdalá por un llano que allí había, dábale voces el Cid, de esta manera decía: espérame, moro Abdalá, no demuestres cobardía. A las voces que el Cid daba, el moro le respondía: muchos tiempos a buen Cid que esperaba yo este día, porque no hay hombre nacido de quien yo me escondería. Alabarte, moro Abdalá, poco te aprovecharía. Defiende tú lo que dices, pues menester te sería. Estas palabras diciendo contra el moro arremetía. Encontróle con la lanza y en el suelo le derriba. Qué preciosidad de romance y de voz con Joaquín Díaz, que estuvo en Torrelavega y que sí, no nos enteramos tarde. Que no se entere tampoco él. Que no, bueno, antes de meternos ahora con el Cid, el legendario, vamos a oír todos los temas musicales que oigamos. Pertenecen básicamente a tres obras. Una, este romance que hemos oído, que pertenece al disco Romances del Cid de Joaquín Díaz. Y Romances del Cid vamos a centrarlo también, porque las fuentes documentales que vamos a oír y a hablar pertenece básicamente a tres obras. Una es el propio cantar de Mio Cid, del que Rodrigo ha dicho que el próximo año hará los 800 años de la edición, de la única copia que queda en la Biblioteca Nacional, escrita por el famoso Pere Abateste. Perdona, Tono, hoy te dejo llamarme por mi segundo nombre, Luis. Porque es que claro, si dice Rodrigo parece que lo dijo el Cid. Bueno, entonces, hoy para no liarnos, te dejo llamarme Miguel. Bueno, Miguel. Entonces, las fuentes documentales decía que eran el cantar de Mio Cid, el romancero histórico, que es lo que hemos oído, un romance basado en el Cid, del romancero viejo, y una obra muy posterior del siglo XV o XVI, que es Las mocedades del Cid. entre los tres configuran lo que es la historia de Rodrigo. Pues de estos romances del Cid vamos a oír varios de Joaquín, interpretados por Joaquín Díaz, y luego del Cantar de Mio Cid hay dos obras. Hay una obra completa que son cuatro discos que los canta Antoni Roussel. Este es más para iniciados. Esta obra es para quien esté muy interesado en escuchar los romances y los cantares como en el castellano antiguo, y más o menos con una música podría decirse que era como eran, porque realmente la música no nos ha llegado, pero con un estudio de este hombre de música antigua, pues ha adaptado uno. Y luego hay otra muy muy audible, que es de Emiliano Valdeolivas, que es, digamos, como una refundición. Ha cogido toda la obra, el Cantar de Mio Cid, y lo ha refundido. El Cantar de Mio Cid lo podemos dividir en tres libros, que es el Destierro, Las bodas de las hijas del Cid y La frente de Corpes. Entonces él, digamos que ha hecho una refundición de esos tres capítulos para que se pueda entender, y lo ha musicado, pues aunque está en castellano antiguo, en castellano del siglo XII, se entiende muy bien y es muy agradable de escuchar. En estos tres discos vamos a basar todo el programa. Y una vez dicho esto... Espera, Tono, solamente una cosa. Sí. Añadimos también para gente que esté interesada. Bueno, hay que decir que los discos están editados por Tecnosaga. Menos el de Joaquín Los Romances, Díaz, que está editado por Neuma. Neuma, que es el sello discográfico de la Fundación de Joaquín Díaz de allí en Urueña. Bien, pero hay otro disco editado por Iberia, por el antiguo sello Iberia, y de la colección La Nouveau Chansonnier Internacional, del poema de Mio Cid, interpretado por Francisco Curto, que solo nos canta el destierro, la parte del destierro. Y luego hay un audiolibro del Cantar de Mio Cid, que también, pues bueno, pues es interesante para escucharlo sin tener que leerlo, para aquellos que os canséis un poco. La verdad es que hemos vuelto a releer el poema de Mio Cid y es una gozada. Es increíble. La lectura es entretenido, es... Yo bueno, aconsejaría dinámico. Primero leerlo un poquito, el castellano antiguo, porque además hay unas palabras que dice, bueno, yo en el castellano antiguo no, lo entiendo, es muy complicado entenderlo, porque yo siempre digo esa frase que dice, agramelló la tiesta. Uh-huh. ¿Y qué es agramelló la tiesta? Pues es que giró la cabeza. Sí. Entonces es complicado a veces de seguir, pero leyendo un poco leyendo la traducción, bien, la verdad que tiene unos vocablos preciosos. Hay cantidad de ediciones, las he visto aquí en verano, pues desde un euro en el mercado, esto del libro de ocasión, y en cualquier librería de Laredo lo tenéis a precios muy asequibles, ediciones muy buenas, y que además, bueno, recomendamos esa, como decía Tono, que tiene a su vez, en la página izquierda tiene en castellano antiguo, y en la página derecha, pues ya un poco más adaptada a nuestro lenguaje habitual del castellano de hoy, y entonces pues podemos ir comparando palabras. La verdad es que bueno, las ediciones son todas muy buenas. Os recomendamos dos, una la hecha, la famosa, la histórica de Ramón Menéndez Pidal, publicada por Espasa Calpe en 1977, y la de Alberto Montaner Frutos, que es más reciente, por la editorial Crítica, del año 2000. Eso en cuanto al Cantar de Mio Cid. También Ramón Menéndez Pidal tiene en la colección Austral Flor Nueva de Romances Viejos, que es un librito, pues ya sabéis cómo es la colección Austral, que son libros más bien baratitos, y ahí vienen todos los romances viejos y todo el ciclo del Cid. Y en cuanto al Cid histórico, pues os recomendamos de Gonzalo Martínez Díez, de Editorial Planeta, que además es en el libro de bolsillo, pues no sé, por 8 euros o 7 euros lo tenéis. Pues nos habla de la vida del Cid, la vida histórica, y luego hay una novela que se llama así, El Cid, de José Luis Corral, editada por Edasa en el año 2000, pero bueno, tiene algunos pequeños fallucos y tal, a nuestro modo de ver, pero bueno, es una novela que se deja leer y que como iniciación pues no está nada mal. Bueno, pues vamos a oír otro cantar de Mio Cid, interpretado por Emiliano Valdeolivas, que es la canción del destierro, que digamos que es casi como empieza el libro, el Cantar de Mio Cid. Vio puertas abiertas e huso sin cañador, alcántaras vacías, sin pieyes e sin mantón. sin falcones, es sin actores mudados. Mesío mío, si los hombros viene tan mesurado, grabo a ti, Señor Padre, que estás en lo alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos, esto me han vuelto. Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas a la éxida de Vivar, o vieron la corneja diestra entrando a Burgos, o vieron la siniestra. Mesío mío, si los hombros y engrameó la tiesta, Albricia, Álvar Fáñez, caechados somos de tierra, más a gran honra tornaremos a Castilla, más a gran honra. Una niña de 9 años a ojos se paraba, el rey lo había dado a nos, de él entró su carta. No nos haríamos abrir ni encoger por nada, si no perderíamos todo, los saberes y las casas. Si tenéis nuestro mal, vos no ganades nada, el criador vos va a dar con sus virtudes santas, que el criador vos va a dar. Y burguesas por las finiestras sones, en su compañía se santa pendones, plorando de los ojos tanto aviene el dolor de las sus bocas, todos decían una razón. Qué buen vasallo, si hubiese buen señor, Dios, qué buen vasallo. De los ojos, tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza y estaba catando. Albricia, Álvar Fáñez, caechados somos de tierra, más a gran honra tornaremos a Castilla, más a gran honra. Como ya os comentábamos antes, el año que viene se quiere celebrar con grandes fastos, como ya se hizo con el 400 aniversario de la primera edición del Quijote, pues se quiere celebrar el único manuscrito que nos queda, la edición del único... El único libro. El único libro que queda, que aunque el cantar ya se cantaba antes sobre 1145, 1050, los juglares ya lo cantaban y seguramente estaría recogido en más manuscritos, pues el único manuscrito que nos queda, escrito por Pere Abad, está hecho en ese año. Se cierra el cantar con estas palabras de Pere Abad: quien escribió este libro del Dios Paraíso, Pere Abad, le escribió en el mes de mayo, en era de 1245 años, es decir, en 1207, según el cómputo cristiano, como ya sabéis, hay que restar 38 años. Consta de 74 folios y está copiado de forma seguida, sin interrupciones que indiquen la división en tiradas o cantares. El aspecto es humilde, desde el papel a la caligrafía que se utiliza, y el formato con que se nos presenta revela que el manuscrito no fue concebido para figurar en las bibliotecas, sino para uso de juglares. En 1596 ya había perdido una hoja al principio y otras dos hojas al final. Y aunque el cantar, como hemos dicho, solo se nos ha conservado en un manuscrito, varias copias del texto fueron utilizadas en las crónicas castellanas y gracias a estas podemos reconstruir ciertos versos perdidos y salvar esas lagunas que tenemos, sobre todo al principio, sí, unos pequeños versos y tal. Eso decía... Por cierto, por último... Perdona, Tono, sí. Decir que en 1960 la Fundación Juan Mars lo compra y lo dona al Estado y hoy se conserva este único manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid. Que decía el gran estudioso del mío Cid, que fue Ramón Menéndez Pidal, que aparte de las mayores dificultades que había al transcribirlo, era que, aparte que faltaba esa primera hoja, que era muy difícil de interpretar esas grafías que estaban imperfectamente representadas y además en varios sistemas gráficos que se usaban en el siglo XII. Y aparte había errores de grafía del autor o del copista, porque no se sabe, se cree que el Pere Abad este fue un simple copista, pero tampoco está muy claro. Uh-huh. También alguno dice que fue su autor. O sea, o el que recopiló todas aquellas cantares de gesta que se cantaban los juglares o que en algún sitio lo oyó. De pues, todas formas, es algo que, bueno, por el momento no se sabe, es lo único que tenemos y vamos a conservarlo. ¿Qué extensión tiene? ¿Cómo? ¿Qué extensión tiene? 74 folios, 3.000, ¿cuántos? En versos, un montón, 3.000 y pico versos, y están todos seguidos, ¿eh? No están separados. Normalmente las ediciones los separan pues para que sea un poco más legible. Sí, en estos tres libros que hemos comentado antes, uh-huh. El cantar del destierro, la frente de Corpes... Pues cuéntanos un poco de qué va el cantar de Mio Cid. El destierro, pues Mio Cid, Rodrigo Díaz, resulta que fue enviado por el rey Alfonso a cobrar las parias que pagaba el rey moro de Sevilla. Y se encuentra ya como el gran enemigo al conde García Ordóñez, que era, pues es un magnate castellano. Y además venía apoyando al rey de Granada. El Cid, quiso apoyar al aliado de su rey, que era el rey de Sevilla, a pesar de que Diego Ordóñez también era amigo del rey. Uh-huh. Y infligieron una gran derrota al rey de Granada. Y humilló a este Diego Ordóñez, el Cid, públicamente. De ahí que cuando volvió Diego Ordóñez a la corte, empezó a hablar muy mal del Cid, diciendo que se había quedado con las parias, que se había quedado con dinero, y eso enfureció al rey. Y según el cantar, lo destierra por eso, por innoble. Básicamente, los primeros versos es la salida de Rodrigo, que hemos oído antes, que nadie le quiere ayudar, salvo una niña. Además, ni le hablan porque el rey avisó previamente que no solo no le ayudasen, sino que ni le hablasen. A ver, dime, Rodri. Que quería yo leer estos primeros versos del cantar, bueno, casi de los primeros, que es cuando entra en Burgos, que es que además es muy bonito, lo decía también antes en el cantar, lo hemos oído. Es que a la salida de Vivar vieron a la corneja a la diestra. Lo leo textual, lo de después, cuando entra en Burgos, que dice: Mio Cid Rodrigo Díaz en Burgos la villa entró, hasta 60 pendones llevaba el campeador, salían a verle todos, la mujer como el varón, a las ventanas la gente burgalesa se asomó, con lágrimas en los ojos, que tal era su dolor. Todas las bocas honradas decían esta razón: ¡Oh Dios! ¡Y qué buen vasallo si tuviese buen señor! Pues el Cid, para mayor enjundia, pues no solo no se había quedado con dinero de las parias, sino que no tenía ni un duro. ¿Y qué hizo? Pues habló con otro protagonista del cantar, porque resulta que el cantar parece que tiene un protagonista, que es Roy Díaz. Sin embargo, hay otro, que es Minay Álvar Fáñez, que lo nombra muchísimo y es la mano derecha de... Era sobrino de él. Era sobrino de él. Minaya significa primo, hermano, alguien muy cercano a él. Y el Cid siempre, cuando tiene que ir a entregarle pues dones, presentes al rey, cuando quiere algo, siempre recurre a Minay Álvar Fáñez. Y en esta ocasión hay un castellano, un burgalés, que le habla, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llamaba. Es el único burgalés que le dirige la palabra y le ayuda a convencer a Raquel y Vidas. A ver si tenemos aquí el libro. A Raquel y Vidas, que eran judíos, para que le dejasen dinero. Pero como aval le piden algo, entonces él dice que le deja un cofre lleno de oro en depósito y que si en un año no les paga, pues que se queden con él. Que él no puede llevarlo porque es mucho peso, él quiere hacer dinero, entonces les deja en depósito ese cofre. Pero como Ruy Díaz no tenía nada de dinero, lo que hace es llenarlo de arena y empeñar su palabra. No les deja ver el contenido del cofre, lógicamente. Pero ellos lo creen porque la palabra del Cid iba a misa. Eso es. Bueno, o a la sinagoga. Ese cofre le enseñan en la Catedral de Burgos cuando haces la visita. El personaje que dice esto no era Martín Antolínez, efectivamente, que no me acordaba. Bien, pues aunque les hace esta treta, luego al parecer parece que se lo devuelve al final. Cuando ya gana muchos dineros y tal y cual, pues les devuelve lo de las arcas. Y no está muy claro. Minaya asegura que se lo devolverá, pero queda claro que se lo devuelva. Yo conociendo bien al Cid y llamándose como se llamaba Rodrigo Díaz, yo sé que lo devolvió seguro. Hasta la última último Franco. Eso es. No, Franco no, esto sí, eran Franco los que se yo entonces. Creo que en el cantar dice Franco, sí. Bueno, pues Antoni Rosell nos canta también este tema, el tema de los mercaderes Raquel y Vidas. Y bueno, vamos a poner un trocín porque es que dura un montón y no nos queda tiempo. Y la música es un poco más dura. Aquí ya es una así que, para más... Como una pequeña muestra. Más iniciado, vamos a irlo. Raquel y Vidas en uno estaban amos, en cuenta de sus haberes, de los que habían ganados. Llegó Martín Antolínez a guisa de membrado. Osó de Raquel Vidas, los míos amigos caros, en poridad fablar querría con amos. Non lo de tardan, todos tres se apartaron. Raquel Vidas, amos me dan las manos, que non me descubrades amoros ni na cristianos, por siempre vos faré ricos, que non sea desmenguados. El campeador por las parias fue entrado, grandes haberes priso. Pues nos hubiese gustado dejar un poquito más de esto. Entiendo que es un poco árido porque el hombre recitando a pelo, a capela. Bueno, es que es como lo hacían los jugulares. Sí, lo recitaban los jugulares. Eso es. Utilizaban igual un instrumento muy de fondo, pero realmente lo que interesaba era pausas, lo que cantaba. Las pausas. Dejamos otra vez el cantar de Mio Cid y volvemos a los romances históricos. Y en los romances históricos siempre han permanecido, lo decía yo en la introducción, en la memoria de las gentes que lo iban cantando, y lo que hacían los cancioneros, los romanceros, eran recopilaciones de lo que la gente cantaba. Y este aquí que el Cid aún se cantó pues hasta nuestros días. Solamente quedaron en la época moderna cuatro versiones recogidas. Y realmente son muy, muy extrañas ya encontrar estas versiones. Se encontraron cuatro versiones y además casi en cada esquina de España. Una se encontró en Málaga en 1869 o 1870, otra en Asturias en 1914, otra en Sevilla en 1916, otra en Ibiza en 1936, en Madeira, que lo podemos, aunque sea portugués, lo encuadramos en el romancero panhispánico, en 1969, y la última apareció en Asturias, en concreto en San Antolín, en San Martín, en 1983. Ahí tuviste esto algo que ver, Tony. Ahí fui... A ver, ¿en dónde apareció? Que casi te lo tapo. ¿Apareció en Asturias? En San Martín de Beduledo, que pertenece a Pola de Allande. ¿Y qué hacías tú por allí? Pues iba en compañía de José Manuel Fraile y estuvimos recopilando, pues como íbamos grabando a la gente mayor, los romances que sabían, y llegó este hombre, José Sierra, que tenía entonces 76 años, hablo de 1983, y después de que nos estuvo contando y recitando Gerineldo, La boda estorbada, Delgadina, una serie de romances más habituales, pues nos preguntó si valía el de Rodriguillo. Cuando alguien te dice el de Rodriguillo, puede ser el Cid, puede ser Don Rodrigo, puede ser... ya el nombre quiere decir algo antiguo. Sí. Se nos abrieron un poco así los ojos, como búhos. Sí. Sí, sí, cómo no va a valer, recítalo usted. Y esto es lo que nos cantó José Sierra en el verano, en agosto de 1983. Pasando por Agualina, por los palacios Sondado, en el Estado Mayor encontré con de Lozano. Buenos días, sea conde, bienvenida a Rodrigano. No lo tengo por buen conde, maltratar a un viejo honrado. Y no contento con esto, lo depinó del caballo. Prepárese usted, buen conde, no me diga que es el falso. Vengo a llevar su cabeza o a dejarla a mi amparo. Aunque vengas tú y tu padre y tus hermanos, otros cuatro, no llevaré mi cabeza y aunque me lleven los diablos. 14 años tengo, conde, y en Dios vivo confianza. Que lo que yo no hiciera, no vengan los mis hermanos. Se agarraron mano a mano, se salen a pelear al campo y el conde tiró la espada que está más acostumbrado. Tiró Rodrigo la suya como un muchacho adelantado. El conde tirara un tiro, Rodriguito se apartado. Tiró Rodriguito otro que más se lo había empleado. Que pasó a pecho de espalda y anclesilla del caballo. Con un brozo que traía la cabeza la ha cortado. Tenga padre como hay beba con un descanso. Que se le dio un bufito a usted a él cuatro. No que sea Rodriguito, que era el hijo de él. A verlo también mengado, porque es pariente del rey, no nos saldrá bien contado. Tanto se me da por el rey como por el conde Lozano. La primera fiesta del año, al rey van a besar la mano. Todos van en buena mujer, Rodrigo en un buen caballo. Todos apegan un tiempo. Yo no siendo Rodriguito, que está quieto en su caballo. Apéate, Rodriguito, no te vayas demandado. Y es que mi padre lo manda al rey ir besar la mano. Retírate de ahí, Rodrigo. Retírate de ahí, malvado. Tienes los hechos de un hombre, la fuerza de un león bravo. Yo te despido, Rodrigo, de mis palacios en un año. Si usted me despide uno, yo lo despido por cuatro. Y al cabo de los cuatro años, vuelve Rodrigo al palacio. ¿Dónde estuviste, Rodrigo, que tanto tiempo has tardado? Por esos mundos adelante, grandes tierras te he mandado. Que traje tres barras de hierro, vale más que su reinado. Es increíble la memoria que tiene este pues hombre, porque este sabía hombre muchísimos romances este hombre. Pero bueno, también es increíble también con la ligereza que llama a Rodrigo Díaz de Vivar los asturianos. ¿Qué es eso de Rodriguillo? Vamos a ver, hay que entender, en todas las versiones de esta de Rodrigo venga la afrenta de su padre con el conde Lozano, hay que entender, tú has dicho precisamente la biografía de Ruiz Díaz, que su padre murió a los 15 años. Por lo tanto, él era muy, muy joven. Era Rodriguillo o Rodriguito, como le llaman por Andalucía. Siempre enfatizan en la juventud de caballero. Pero además era muy joven. Bueno, coméntanos ya por último en cuatro pinceladas. Nos hemos quedado al principio. Qué para desastre. Animar a la gente a leerle, porque merece la pena leerle. Pues después de esto vienen las bodas de las hijas del Cid, que el propio rey es el que habla con el Cid para que las case con los condes de Carrión. El Cid, a pesar del ayo y de su esposa Jimena, accede. Porque efectivamente, si el cantar siempre nos pone un poco que el Cid está enfrentado con Alfonso, pero realmente se llevaban bastante bien y accede a casarlas. Los condes de Carrión eran cobardes, malas personas, se casaron por el poder del Cid, pero empezaron rápidamente a mostrar signos de cobardía. De cara al Cid, nadie se lo decía, él estaba muy orgulloso de sus yernos, de hecho le dio la colada, una espada de él y la tizona a la otra, una a cada yerno, pero la gente que había alrededor del Cid sí que les hacía burlas y tal. Entonces ellos, para vengarse, cogieron a sus mujeres y en el robledal de Corpes, ya en Castilla, ya en Castilla, de San Esteban de Lomas. Y ya cambiamos al siguiente capítulo, sí. Está en la frente de Corpes, en la cual desnudan a sus mujeres y las golpean y las dejan abandonadas, creyéndolas muertas. Sí. Por cierto, perdona, Tono, antes de que siga, estos infantes de Carrión, que son de la familia de los Banigómez, que significa hijos de Gómez, pues eran condes de Saldaña y de Liébana. Sus territorios llegaban hasta la Liébana, de toda la zona de toda la zona de Campos y Saldaña, Carrión y Liébana. Y comentarte que el divorcio del siglo XII el matrimonio se concluía sin ninguna intervención eclesiástica, tan solo por malos tratos o abandono. Uh-huh. O sea que el Cid simplemente a sus hijas reta en duelo a estos dos condes de Carrión y a un hermano, un tercero, Banigómez, otro eso Banigómez. Es, los vencen y luego da a sus hijas de matrimonio, como tú has dicho, al rey de Navarra y al de Aragón. Con lo cual las divorció rápidamente. La verdad es que el final del cantar es precioso, las cosas que cuentan ahí, cómo sus caballeros van defendiendo el honor del Cid, cómo luchan por el honor del Cid. En el romancero, cuando se lucha contra Zamora, cuando retan a Zamora, es increíble. Es que hay que leerse tanto los romances de... Sí, porque los romances también son preciosos. Como el cantar de mi Cid. Yo casi empezaría con los romances, que son... Más ligeros y luego ya pasaría al cantar de mi Cid. Y bueno, se nos ha ido esa hora, de canciones. Como decía nuestro amigo Carluco, somos el único programa de la Radio Mundial, el programa de una hora de la Radio Mundial que dura 65 minutos. Pues Ruy Miguel Gómez. La adivinanza, cuéntanos. Soy redonda como el mundo, de esperanza estoy vestida y no hay noche para mí porque vivo con el día. Para vestirse de esperanza no hay como vestirse de verde. De verde, sí. Redonda y de verde, sandía. ¡Ah, mío! Oh. Redonda, de verde y día. La sandía. Wow, era la complicada sandía, esta, de tono. ¿Tú crees? Sí. Bueno, pues nos vamos a ir como hacían los antiguos juglares. Y como se despiden en el cantar de Mio Cid. Entonces lo va a interpretar de nuevo Emiliano Valdeolivas. Y nos vamos a despedir con esta canción de juglar, pero antes os queremos decir que volveremos el martes 28 de noviembre y volvemos con un programa que se va mucho más ligero que este. A tratar sobre qué. La música en los 70. ¿Pero qué música, Tono? Ah, vaya susto, ¿eh? La música tradicional en los 70, o sea, en los grupos que había en los años 70. Pues como Agua Viva, como Ismael y la banda del Mirritón. Como Jarcha, como Joaquín Díaz, que tendrá que intervenir lógicamente. Nuestro pequeño mundo, que en aquellos años, en los 70, pues eran gente muy jovencita, aunque todos eran muy barbudos y ellas con los pelos muy largos. Aquellos músicos pues que venían del otro lado del jóvenes. Charco. Noé del Río nos dice que ya estamos pasados ya está, de tiempo. Ya está. Ha sido un placer. Hasta la siguiente gila. Hasta siempre, amigos. El romance es leído, dadnos del vino. Si no tenedes dineros, echad allá unos peños, que bien nos lo darán sobre los. El romance es leído, dadnos del vino. Si no tenedes dineros, echad allá unos peños, que bien nos lo darán sobre los. araña.